Nicolás, Caro Presi. Nicolás, estamos aquí en La Retaguardia, yo soy Fernando Tevel, estamos con Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eugenia? Acá estamos. Bueno, nos confirmás en principio, nos gustaría que no nos lo confirmes, pero ¿es real la noticia de la pérdida del embarazo de Laura? Sí, hoy nos enteramos con los compañeros, digamos, en el momento justo que estábamos en el municipio, habíamos ido con un grupo de diputados para tratar de interpelar a Grindetti, sobre todo, y ahí nos enteramos que la compañera fue a hacerse un chequeo, le habían pedido que haga reposo, estaba haciendo reposo, digamos, después de lo sucedido en el comedor, porque estaba en riesgo su embarazo. El día de ayer había tenido una pequeña pérdida, y hoy cuando se hizo una ecografía y se hicieron el estudio, le informaron que había perdido el embarazo. Uh-huh. ¿Y esta pérdida es vinculable a los hechos que ocurrieron la semana pasada? Es que había quedado en... Había tenido ya algunos dolores y una pequeña pérdida el día de los hechos. Por eso fue al hospital, fue primero al policlínico de Lanús, ahí la observaron un poco, después terminó en el hospital Pena, donde quedó en observación unas horas. Luego la mandaron a la casa con reposo, y finalmente hoy nos enteramos de esta triste noticia y por lo tanto la vamos a sumar a la denuncia que ya hicimos contra Diego Cravetti y Grindetti. Uh-huh. Por lo sucedido el otro día. ¿La golpearon a Laura ese día o es atribuible una cuestión de nervios, digo? No, son las dos cosas, pero además fue golpeada, digamos, en el atropello. La tiraron al piso, incluso varias compañeras afirman que la pisaron en las corridas, digamos. Uh-huh. Imagínate que con la hecatombe que fue adentro del comedor, la mayoría de los que estaban adentro fueron golpeados de alguna u otra manera. Es como dice Kravets, que ingresó alguien a quien ellos estaban persiguiendo por la ventana y que la policía también se metió a perseguirlo, que ustedes lo protegieron dentro del comedor. Llamativamente, en esta lógica de Kravets al irradiar este relato, él dice casi como al pasar que el supuesto delincuente al que estaban persiguiendo se escapó. Sí, él incluso tiraron un nombre. Uh-huh. Que era Diego Delgado, y da la casualidad de que ese compañero también pertenece a la cooperativa de trabajadores cartoneros, digamos, al cual pertenece el comedor, digamos. Ajá. Y Diego se había acercado al lugar donde estaba el operativo, que era a metros del comedor, a buscar un compañero para ir a trabajar como todos los días. Lo frenan en el operativo y le solicitan la documentación del auto y su documentación. Él entrega las dos sin ningún problema. Tiene un altercado ahí con la policía, una discusión, sobre todo porque él estaba preguntando por qué lo filmaban, porque la policía estaban filmando el operativo. Por lo general, cuando Diego Cravetti está en los operativos, lo filman. Uh-huh. Al operativo. Entonces ahí tienen una discusión con uno de los policías, subida de tono, el policía le rocía con gas pimienta a la cara, y lo tienen ahí contra su propio auto en el momento en que un grupo de chicos y nenas que estaban, y compañeras incluso, que estaban en la puerta, porque una se había acercado a hablar con los encargados del operativo para que muevan el operativo a otro lugar, porque hacer un operativo de esa característica para supuestamente incautar autos robados, motocicletas, en la puerta de un comedor puede traer cualquier conflicto que al estar lleno de nenes puede terminar con cualquier nene herido, ¿no? Es sentido común. Claro. Pero en ningún momento, primero, en ningún momento entró un prófugo al comedor, porque no venían persiguiendo a nadie. Ellos se metieron al comedor y repartieron esta balacera de goma y palo y gas pimienta, por decirlo de alguna manera, gratis. Uh-huh. Y segundo, que el compañero que ellos dijeron que tenía una causa abierta es Delgado, que efectivamente había estado detenido, pero cumplió su condena. En 2014 le dieron su libertad, en junio del 2014, están todos los papeles que lo comprueban, y la única inserción social que encontró fue la cooperativa de cartoneros, que fue el único lugar donde pudo empezar a trabajar, digamos, pero no tiene ninguna causa más abierta. Es más, el compañero se presentó minutos después de lo sucedido a la Quinta Diamante a presentar una denuncia por lo que había sucedido y se presentó con nombre y apellido y en ningún momento soltó un pedido de captura, nada. Claro, claro. Y vos decís que esto además está filmado, con lo que puede... Ellos, si supuestamente están diciendo la verdad, había cámara, así que deberían estar mostrando lo que sucedió. Uh-huh. Ustedes dicen que actuó solo policía local en este caso. ¿Por qué se preocupan especialmente por marcar esto? No, en realidad nosotros no nos preocupamos, así como ellos dicen que mentimos, tratamos de ser lo más verídico posible en relatar lo que vivieron la mayoría de los compañeros ahí, y, uh-huh. y nadie vio a otra policía que no sea la local. Claro, claro. Y después incluso los compañeros que estuvieron detenidos durante 3 horas, ellos dicen detenidos, nosotros lo digo todas las veces que me preguntan, nosotros decimos secuestrado, porque estuvieron 3 horas dando vueltas en un patrullero donde los golpearon, los torturaron. Y 3 horas y media después, para darle la libertad recién, nos anuncian que lo van a liberar en la comisaría novena tras hacerle la revisión médica en Quilmes, uh-huh. en la UDI de Quilmes, digamos. Y en todo ese momento, los que lo estuvieron en bajo su poder, digamos, fue la policía local. Uh-huh. Incluso la policía, tanto de la Quinta de Diamante como de la novena de Carazo, se mostraban bastante conociendo lo que son, ¿no?, las policías en todos lados, digamos, pero como sorprendidos por lo sucedido. En este caso yo diría haciéndose los boludos, como que no son prácticas comunes de las fuerzas policiales. ¿Por qué crees que hicieron lo que hicieron? Yo creo que hay nosotros vemos una característica de, sobre todo, de la policía de local de Lanús y de incluso la de Lomas, de perseguir y alguna forma de criminalización de la pobreza, decimos nosotros, porque hay como un constante hostigamiento a los pibes en el barrio, por solo portación de rostro, revisarlo, requisarlo en cualquier esquina, incluso nene de 13, 14 años que iban al comedor semanas antes, los habían requisado en la esquina, habían probado 5 o 6 nenes, los requisaron, los revisaban entero, sin ninguna justificativa, digamos, ¿no? Y son prácticas comunes en la barriada, sobre todo el conurbano bonaerense, que la única intervención que tienen los jóvenes por parte de los estados municipales es la de persecución, criminalizar, y no vemos en ningún sentido, y nunca tenemos el agrado, díganmelo ustedes que laburan en medio de comunicación, pero ¿cuántas veces tienen el agrado de comunicar que reventaron una cocina de Paco o unos trans? Entonces hay una cosa de atacar la juventud, criminalizar la juventud, mientras tanto te discuto la baja de la imputabilidad, claro. Y por otro lado le dejo la vía libre a los tranza y a los vendedores de Paco para que usen de carne de cañón a nuestros pibes, para que los pibes consuman uh-huh. Paco y se mueran en este holocausto por goteo, que es el que viven la mayoría de los pibes jóvenes de las barriadas populares, claro. Barriadas donde no hay poca oportunidad porque el Estado genera poco espacio para los pibes, ¿no? Uh-huh. Sí. Ayer hicieron una marcha frente a la Intendencia y, bueno, vos nos decías también que presentaron una denuncia penal contra Grindetti, el Intendente, y contra Diego Kravets. ¿De qué los acusan? Los acusamos de privación ilegítima de libertad, torturas, todo lo que le pasó a los compañeros detenidos, y además denunciamos penalmente la irrupción violenta, animal y criminal de un comedor de niños por parte de la policía a Néstor Grindetti como responsable político y a Diego Kravets como responsable directo. Es la fuerza que está a su cargo la que realizó el operativo y la que realizó esta brutal represión adentro de un comedor, y además él estaba presente en los lugares, en el lugar del hecho, así que su responsabilidad es más que directa, digamos, no solo por el cargo, sino que estaba ahí. Estamos charlando con Nicolás Caropresi, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que sufrió esta agresión que por suerte otras organizaciones sociales y políticas han sentido como propia, y por eso la movilización de ayer fue acompañada por bocha de organizaciones e incluso aquella noche, recuerdo que se viralizó, por lo menos entre quienes estamos, digamos, alrededor de estas cuestiones, un audio de una compañera que te contaba, entiendo que te contaba a vos, porque decía Nico, te contaba lo sucedido en un estado de shock, claro, nosotros preferimos no pasar ese audio hoy y charlar contigo, pero se la notaba claramente, digamos, tomada por la situación y todavía con miedo, ¿no? Es que ese audio, yo creo, igual que esa compañera habló ayer en el acto que hicimos frente a la municipalidad para exigir justicia, Pero esa misma compañera, ese audio demuestra que no hay mentira en todo esto, que no hay tufo a movida política o a golpe político, sino que es genuinamente la indignación de vecinos y compañeros organizados en organizaciones sociales que no podemos creer lo que pasó. Incluso la compañera, cuando hablaba en el escenario, lo que te iba a decir, se quebró también hablando en el escenario, recordándolo lo vivido, porque es inconcebible. Había bebés durmiendo, había niños escondidos abajo de la cama del miedo, abajo de la silla. Imagínate la situación, digamos, no entra en la cabeza de nadie. Pero sí es cierto lo que vos venías diciendo ahí de la rápida repercusión que se dio gracias a que existe un pueblo, por así decirlo, de alguna manera organizado, y que responde ante esto hecho con un nivel de indignación y de compromiso que hizo que a pesar de que grandes medios de comunicación hicieron lo posible por taparlo o mal informando, porque en primera instancia informaban incidentes en una comisaría, cuestiones así, permitió por un lado que hoy los dos compañeros que habían secuestrado estén con vida y estén libres, porque yo creo que si no hubiera habido la respuesta que hubo por parte de las organizaciones y los vecinos, todavía los tendrían dando vuelta a los pibes. Y segundo, permitió que por lo menos un poco bastante se escuche la verdad de lo que había sucedido ahí, a pesar de que Diego Kravets, minutos después de que habían irrumpido en el comedor, estaba en canales de televisión hablando por teléfono, mintiendo y burlándose, porque manejó un nivel de cinismo increíble. En un momento, comunicándose con algunas radios, decía, o en televisión, no me acuerdo, decía: es mentira que tiramos gas lacrimógeno, solo tiramos gas pimienta y eso con un poquito de agua se va. Lo cual demuestra que este tipo está enfermo, digamos. Este tipo está enfermo y no puede estar a la cabeza de ninguna fuerza de seguridad. No sé si escuchaste, si ya estabas al aire esperando para que charláramos contigo, cuando yo hacía una especie de preámbulo de la nota y contaba, nosotros lo conocemos a Diego Kravets, en realidad hace mucho que no lo vemos como te imaginabas, pero sí lo conocimos en la calle en un montón de movidas vinculadas a Fábricas Recuperadas, a la Alameda, con la que ustedes han caminado juntos tantos años. Resulta extraño verlo en este papel cuando estaba en aquel papel, ¿o no? Yo, para mí resulta extraño, igual no se puede decir demasiado sin prueba, ¿viste? Pero también en el movimiento de Fábrica Recuperada y Empresa Recuperada hay algunos compañeros que intentaron denunciarlo en su momento, pero la verdad que si hoy está mostrando la hilacha este señor, no solo por lo que pasó en el comedor, sino por después la manera cínica y mentirosa que salió a hablar por todos lados, digamos. Y la verdad que no, cuesta a veces ver a personas que en algún momento se consideraron consideramos compañeras de este lado y en esta situación tan brutal, ¿no? Bueno, te agradecemos, Nicolás, este paso por aquí, por la retaguardia, y bueno, quedamos a disposición para que se escuchen las voces de ustedes. Yo escuché una de las entrevistas, estaba, digamos, en el auto cuando lo estaban entrevistando a Kravets, en particular en Radio Continental, pero sé que dio otras entrevistas, y es muy loco esto, que ni siquiera nosotros hacemos con ustedes, digamos, parados en el lugar que estamos. Yo te he hecho algunas preguntas que quizás podrían haber resultado incómodas al principio, y Fernando Bravo entrevistando a Kravets, dejándolo decir lo suyo y despidiéndolo, digamos. Exactamente. Sin preguntas, ¿no? Una cosa de loco. El no periodismo. Exactamente. Y el municipio y el gobierno provincial y el ministro de Seguridad de la provincia, que en ningún momento salieron a comunicar nada, digamos. El municipio, lo único que hizo, sacó un comunicado que se caía por su propio peso, porque era mentira tras mentira y un párrafo de mentira lo anterior, digamos. Pero es increíble. Por un lado el blindaje de algunos medios de comunicación y por el otro lado la total ausencia, digamos, no puede ser que nadie del poder esté indignado con lo que pasó en un comedor, no puede ser, porque aunque haya estado Bin Laden, ponele que sea verdad, pero no lo es, yo te digo que ahí mintió, pero ponele que sea verdad que el compañero que haya habido un prófugo y entró dentro del comedor, ponele que eso haya sido verdad, entrar de la manera en que entraron en un comedor, a donde había alrededor de 35 chicos en ese momento, es una bestialidad, no hay forma de justificar eso, digamos. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, hemos hasta aquí charlado con uno de los integrantes del movimiento de trabajadores excluidos de Lanús.